tema se lo queremos dedicar a nuestros amigos de la Tierra Colorada Misiones, de parte de los siempre. Es evidente que entre nosotros todo marcha mal. Últimamente te he notado fría, te he notado ausente. Últimamente cuando yo te llamo casi nunca estás. Y me duele tu desdén. Necesito yo saber la verdad, quiero la verdad. Dime si me quieres. Yo ya no quiero dudas, no quiero sufrir más. La verdad, quiero la verdad. Dime qué sucede si tú ya no me quieres. No lo calles más. Dime la verdad, solo la verdad. Amor. Ya no eres tú la misma de siempre. Es evidente que entre nosotros todo marcha mal. Últimamente te notas.